tenemos en línea, la vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida a los micrófonos de ABC Hoy Radio, a María Estela Jofre, que es la secretaria de Salud Municipal del municipio de Bolívar. Buen día, María Estela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes, Isabel y Guillermo? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, por suerte. Mucho frío en Bolívar hoy, aquí hace bastante frío. Acá está fresquito, digamos. Bien, bueno, Maristela, el llamado es porque ustedes hicieron una inauguración importante y esto tiene que ver con un laboratorio de biología molecular, lo que les va a permitir analizar 200 muestras de COVID-19 por día y procesar esos resultados en menos de 24 horas. ¿Esto es así? Sí. Esto es así, sí, tal cual. Hemos armado, uh-huh. Porque esto no es un solo aparato, sino que nosotros, como tuvimos que armarlo de cero, claro. O sea, llevó un armado de un montón de equipamiento, uh-huh. Entre ellos, aparte del termociclador, que es el aparato fundamental para poder leer y amplificar las reacciones para COVID en este caso, porque en realidad tiene un montón de otras aplicaciones, claro. Nosotros también adquirimos dentro de las aparatologías que compramos un extractor automático de ADN y ARN. ¿Eso es como un robotito? Uh-huh. Sí, es un robot que hace la extracción automática, que en general lleva muchos pasos y es un paso también tipo cuello de botella, limitante de los tiempos de procesamiento de las muestras. Esto lo hace totalmente automatizado y cada 30 minutos tenés 24 muestras extraídas. Ajá. Rápidamente, con calidad, que es otra de las ventajas que tiene, no hay pérdida de material genético y es de alta calidad el material genético extraído. Estamos hablando de una inversión importante, entiendo. Sí, es una inversión importante porque en realidad nosotros, si bien nace en pandemia este laboratorio, en realidad nuestra mirada es para hacer una articulación desde lo educativo y de aplicar esta tecnología al sector productivo y de innovación tecnológica de nuestro partido, ajá, que es un partido agrícola ganadera, sí. Para hacer investigación. Ajá. Estamos estableciendo líneas con la gerencia de vinculación tecnológica de CONICET para firmar convenios que son convenios marcos en principio y luego convenios específicos de acuerdo a las líneas que vamos a trabajar en este laboratorio. ¿Dónde está instalado el laboratorio? El laboratorio está instalado en el Centro Regional Universitario. Ajá. Sí. Porque la idea, por eso te digo, la idea es hacer una articulación, claro. Si bien nace en pandemia por una cuestión de necesidad, también está pensado para un futuro, claro, hacer otro tipo de aplicaciones con esta técnica. Uh-huh. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los análisis de muestras para detectar COVID-19, COVID. Uh-huh. ¿Se trabaja de la misma manera desde lo técnico, digo, también con los mismos reactivos? Sí, trabaja el robot trabaja con reactivos específicos, uh-huh. Obviamente que tiene su material descartable específico, que por ahí no se trabaja con el método manual. Claro. Y después, cada laboratorio, en nuestro caso, como nosotros adquirimos todo un equipamiento, si bien no es reactivo dependiente, pero en este caso tenemos un reactivo que es de la misma marca de los aparatos que adquirimos, por ahora. Uh-huh. Si hiciera falta, también trabajaríamos con los reactivos que trabajan todo el resto de los laboratorios pertenecientes al ministerio, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy, por esta inversión que hicimos, ya adquirimos con los reactivos de la marca. ¿Y esa inversión se hizo con fondos públicos, digamos, municipales, o también hubo algún aporte de privado? No, se hizo con fondos municipales, con ayuda del gobierno provincial y nacional. Ajá, ajá. Sí. Los tres gobiernos, bien. Los tres gobiernos, con una mirada muy dirigida, ya te digo, a esta coyuntura COVID, pero también mirando a articulaciones, y por eso también en nuestra inauguración nos acompañó el ministro de Ciencia y Tecnología, ¿viste? Uh-huh. María Estela, y allí en Bolívar, ¿cómo están epidemiológicamente? No, mira, nosotros venimos bien, digamos, con respecto a otros municipios. Hemos tenido casos, pero casos que hemos podido armar bien el árbol epidemiológico, todos casos importados. En este momento tenemos un solo caso activo, hemos tenido en total, desde que, en realidad, no desde que comenzó la pandemia, no, porque tuvimos al día 116, el 4 de julio fue nuestro primer caso, el 4 de julio. Uh-huh. Solamente 10 casos, con este que tenemos ahora 11 casos en todo lo que va de la pandemia. Uh-huh. Venimos bien, pero esto ustedes saben cómo es. Sí, a lo mejor hoy no tenemos caso y de pronto se disparó un contagio y pasamos a tener 300. Esto es así. Y hasta que inauguraron este laboratorio, ¿dónde procesaban ustedes las muestras? No, nosotros mandábamos a Azul, no teníamos... Claro, por región... Por región sanitaria. Mandábamos a Azul, pero este laboratorio, que pasó a formar parte de la red de laboratorios de la provincia también, es el último laboratorio que hace esta técnica al oeste de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces nosotros, como la región 2 también mandaba Azul, y por ahí con la gran cantidad de casos también tenía una alta demanda, nosotros ahora vamos a empezar también a poder, poder responder a la demanda de la zona 2, uh-huh, que no tenía laboratorio. Ya no van a ser una especie de centro de referencia, digamos. Exactamente, sí. Y el personal, por supuesto, ya está especializado. El personal es especializado, también tenemos personal que se está formando. Este es un laboratorio que parte de cero. Claro. Está en este momento, a pesar de que yo soy secretaria de salud, soy bióloga, hice una maestría en biología molecular, microbiología molecular. Uh-huh. Estuve en el Instituto Malbrán en el área de virosis respiratoria. Claro. Ahí aprendí esta técnica y estoy también trabajando con biólogas moleculares que nunca han hecho virus. Entonces, si bien la técnica la conocen, también nosotros tenemos que armar un equipo que sepa cómo manejarse con virus que son infecciosos, que en este caso hay que prestarle mucha atención a los elementos de protección personal y toda una serie de medidas de bioseguridad interna. Uh-huh. Así que es un equipo joven. La más grande vendría a ser yo, que por ahora estoy acompañando y después vuelvo a mi función. Uh-huh. María Estela, ¿y cuántas muestras pensás que próximamente van a poder estar analizando? Mira, nosotros podemos analizar 96 muestras en 3 horas y media. Nosotros rápidamente podemos escalar a esas 200 muestras que dicen digamos que escuché que ustedes dijeron. Sí. Porque de por sí tenemos un equipo que de una nos lee 96, en 3 horas y media la podemos hacer. Si hacemos 2 turnos, ya prácticamente estamos en esas 200 muestras. Uh-huh. O sea, todo depende de cómo se organice para la derivación de las muestras estas. Claro. ¿Ya han recibido de la región segunda muestras para analizar? Mira, a partir del miércoles nosotros empezamos a recibir muestras de otros municipios. Ajá, porque lo articulamos con la dirección de laboratorios de la provincia. Claro. Nosotros nos pusimos a disposición y la dirección de laboratorios de la provincia es quien articula esas derivaciones. Uh-huh, uh-huh. No lo hace el municipio directamente. Uh-huh. Siempre, no me quedó claro esto, siempre que correspondan a la misma región sanitaria. No. Fíjate que yo soy región novena. Novena, claro. Claro, nosotros somos región octava, está bien. Claro, nosotros somos región novena y yo voy a recibir región 2. Claro. Sí, porque es importante, digo, para tratar de liberar este cuello de botella que se ha hecho, ¿no? A partir de la totalmente. Gran cantidad de contagios. Por ejemplo, nosotros acá en Tandil, en el parte sanitario que de ayer a las 8 de la noche, Tandil tiene 147 muestras pendientes del INEJARA y ayer apenas llegaron 20. Sí, 20 sí. Muestras con 3 casos positivos, ¿no? Yo te digo que hay mucha demanda, o sea, creo que el cuello de botella no es la capacidad de manejo de las muestras de los laboratorios, hay mucha demanda en lo que es los descartables, claro. Insumos que son súper necesarios y que eso es lo que hace que se retrasen los laboratorios. Pero es a nivel de la Argentina que hay esa gran demanda. Claro. Entonces, eso empezó a hacer que se retrasaran un poco los resultados, ¿viste? Falta de insumo. Falta de insumos sobre todo no de reactivos, sino de descartables. Ajá. Que hay como una demanda importante. Pero en general, pienso que en poco tiempo eso se va a resolver. María Estela, te agradecemos muchísimo el contacto y, bueno, felicitarlos por esta inauguración de este laboratorio de biología molecular y, bueno, y el hecho de que, si bien este laboratorio está ahora abocado a lo que es COVID-19, pero con una proyección realmente muy, muy amplia y para lo productivo también. Sí, seguro, seguro, seguro. La verdad que eso es lo que a nosotros también nos estimula a trabajar, porque nuestra mirada es poner foco en el desarrollo tecnológico, vinculación tecnológica con CONICET, que para nosotros es sumamente importante, y poder trabajar en el sector productivo de nuestro partido y de la región, obviamente. María Estela, muchísimas gracias, que tengas una muy buena mañana y un saludo, bueno, allá a toda la gente de Bolívar. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos sus oyentes también. Hasta Muchas luego. Gracias, hasta luego.